tren locote está de vuelta, homie. Arsenal Pro, DJ Maxo, el oso Busby, desde Guanatos, loco. Fumando la mota, en los ojos rojos se nota. La vida es como una malilla y como pastilla que explota. Nota pa' que tomes nota, por este lado todos flotan. Nadie me ayudó a cocinar, ahora ya todos quieren su trozo de torta. Un paro con paro se paga, el enemigo está que se caga. Si quiero lo espero a que salga, pa' un tiro y que todo se valga. Por eso sueno como trueno en invierno con las rimas de mi cuaderno. No le tengo miedo a la muerte porque estoy consciente que nadie es eterno. Las calles son un cagadero, esto se llenó de culeros, donde cualquier güey te traiciona por un par de piernas o por el dinero. Los amigos convenencieros, mucho a la verga, aquí no los quiero, porque esos meros son los primeros en encajarte en la espalda un filero. Pero yo siempre ando bien alerto porque hay muchos lobos, pero andan hambrientos muy dentro de los barrios bajos de Guanas. Fines de semana se ponen violentos, atento, te reto a que entres a mi gueto con ganas de pleito y no sales completo. El primer trago pa'l sol en memoria de los homies que ya están muertos. Lo que llega un día se va, lo bueno algún día vendrá. Estoy contento con lo que hago y lo que la vida me da. Siempre firme con los firmes y así firme me mantengo. Al alba de los putos que quieren lo que yo tengo. Lo que llega un día se va, lo bueno algún día vendrá. Estoy contento con lo que hago y lo que la vida me da. Siempre firme con los firmes y así firme me mantengo. Al alba de los putos que quieren lo que yo tengo. Sufro paranoia, me cuesta confiar en la gente. Será por las veces que me han traicionado y no dicen las cosas de frente. Pero eso se fue de mi mente, estoy concentrado en el presente. Haciendo lo que esté me alcance pa' que en mi cartera no falte el billete. Aquel chamaco delincuente que hoy rifa en el rap malandro mexicano. Se sigue juntando en la esquina del barrio con puro vato marihuano. Sigue levantando su lado sureño con el paño azul en la mano. Y sigue claqueando a la compa como Dan Marino en el americano. Mota en la mente, consumo frecuentemente. Con mi gente se apesta el ambiente, tu jaina me escucha y se pone caliente. Guacho mucha mierda fingiendo ser homies, revueltas en este retrete. El respeto se gana putazos, por eso es que nadie se mete. Welcome to mi manicomio, donde camino de noche y de día. Haciendo rap para el barrio, escribiendo y grabando estas locofonías. De Yucas hasta la Baja, desde el altiplano a las Islas Marías. Retumban las rolas mías, mientras consumen María. Lo que llega un día se va, lo bueno algún día vendrá. Estoy contento con lo que hago y lo que la vida me da. Siempre firme con los firmes y así firme me mantengo. Al alba de los putos que quieren lo que yo tengo. Lo que llega un día se va, lo bueno algún día vendrá. Estoy contento con lo que hago y lo que la vida me da. Siempre firme con los firmes y así firme me mantengo. Al alba de los putos que quieren lo que yo tengo.